canto que lleva mi voz. Es un sueño de tambor y sal pa' tu pueblo, mi tierra natal. Baila la cumbia negra al ritmo del viento y el mar. Baila la cumbia negra al ritmo del viento y el mar. Que se apague la luna, pero no el cantar. Dejé mi ranchería pa' honrar a Barranquilla con esta melodía que flamea como una bandera, fuerte como un caballo sin freno y dulce como tu arena. Oye Pedro, que suene el llamador, que repique el alegre tambor. Epa, epa, la gente está en candela, Toño y Landero son leyenda. La plaza se ilumina con faroles de antaño. La plaza se ilumina mientras gira el remolino. Los pies pintan historias en el suelo latino. Fueron los viejos sabios los que alzaron el cardón, y en sus manos del tiempo nació el ritmo que hoy es canción. Uy, uy, se apague.